además de poner el énfasis como particulares damnificados, en una última declaración que hizo Fernanda días antes de morir, donde le pidió a la fiscal que le tome declaración en el lugar en donde ella estaba hospitalizada, y allí le comentó lo que había pasado con Darío un tiempo atrás, algo que como ella había declarado tempranamente, después no declaró más en la causa, no lo había podido plasmar, y es que Darío al año y medio más o menos de la muerte de Sebastián, un día en la calle le dice, mirá, yo renuncié a la policía, yo no los cubro más. En relación a un hecho que acababa de suceder allí en Punta Indio, una golpiza muy fuerte a un joven, a un adolescente, a quien prácticamente le sacaron los dientes a los golpes, y ese hecho que también se hizo público en la molestia de Sebastián, también explicó allí, entre comillas, a Fernanda, que lo que había hecho era renunciar a la policía porque no los cubría.